Bueno, Ignacio Portela es parte del colectivo que conforma esa revista Sudestada, que también integran Hugo Montero, Walter Marini, Leandro Albani, Martín Latorraca, Pablo Fernández y Repo Bandini. Su publicación más tradicional, si se quiere, o en la que la de barricada, es la revista que ahora tiene periodicidad mensual, si mal no veo, porque también la caída de los recursos y los problemas económicos, no sé si no han modificado esta situación. Una revista que tiene 17 años, digamos, no es poca cosa. Ignacio, ¿estás ahora? Si nos... Ahí estamos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, acá andamos, por suerte. Bueno, ¿dónde estás geográficamente, físicamente, vos mismo ahora, haciendo qué? Estaba con la computadora en mi casa, en Turdera, cerca de la redacción donde nació Sudestada, en Loma de Zamora, provincia de Buenos Aires, a unos 20 kilómetros de la capital federal. Bien. Abro grande la conversación. ¿Qué momento se viven para este tipo de proyectos editoriales? Y son momentos complejos, lo han sido siempre los medios independientes y alternativos que se autogestionan, siempre son complejos, digamos, no hay momentos de calma. Pero lo que ocurre con digamos, uno puede intentar buscar estrategias durante estos 17 años que editamos, la buscamos y durante varios años logramos consolidarnos. El gran problema es que hoy en día no solo depende de la consolidación y el trabajo de las editoriales, sino de que hay un contexto económico que lo hace mucho más complejo. Con lo cual, no solo es una cuestión de ingenio, sino que es una cuestión de que hay situaciones que nos superan y que no son, digamos, nosotros no podemos modificar. Esto es una kermés, estamos con Cintia, Juan y Nicolás, así que se van a ir sumando a la charla en la medida que lo consideren interesante. ¿Y cuáles son las estrategias que tienen en esta hora? De las que decís, ¿en qué han tenido que poner más energía o más inteligencia o más aguante? Claro, mira, el tema es una... A ver, nosotros como revista independiente salimos hace 17 años, jamás obtuvimos ni buscamos pauta provincial, ni oficial, ni nacional, ni nada, sino que siempre nuestro mecanismo de funcionamiento fue a partir de las ventas de la publicación. Hará unos 8 o 10 años, ya van a ser 10 años, que a la vez sumamos lo que es el proyecto editorial, la Sudestada, porque veíamos de que, primero y principal, había algunas de las investigaciones que no entraban en la revista, y además era como otra entrada como para poder pelear esto de que te decía. Digamos, nosotros para editar la próxima edición que va a salir, o el próximo libro, dependemos del trabajo que hicimos anteriormente y de lo que se haga posteriormente con el recorrido en ferias del libro, vendiendo por internet, en ferias callejeras, en los puestos de diario, en todos los lugares donde nos recibe la revista y la mandamos por expreso al interior, con lo cual es todo un mecanismo que continuamente está en movimiento, y le sumamos un poco por una necesidad de un compañero que tenía un local que se estaba fundiendo hace 3 meses, nos animamos a abrir una librería en el medio de esta crisis extraña. Y así que hoy en día, además de ser revista, que la hacemos bimensualmente, además de editar libros, que editamos aproximadamente unos 12, 13 libros anuales, ahora tenemos también el desafío de tener una librería para que un compañero se integre al proyecto y a la vez tengamos la posibilidad también de que eso en un futuro pueda generar ingresos para que sirvan, que otros compañeros puedan ir recibiendo su... Bueno, además de la paga, una cuestión de respeto y de integrarse cada vez más a la revista, que es lo que logramos hacer durante estos años, ¿no? Ignacio, Cintia te saluda, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Cintia. ¿Qué es lo que cuenta Sudestada? Y hay varias facetas que cuenta Sudestada. Primero, lo que intentamos era contar parte de lo que veíamos nosotros que nos gustaría hacer de un medio y que no lo veíamos reflejado cuando arrancamos allá por 2001, ¿no? En medios tradicionales que en aquel momento estaban como muy fuertes y los medios alternativos eran muy poquititos, no existían las redes sociales. Entonces, primero quisimos contar un poco la historia de lo que vivíamos nosotros acá en el conurbano de Buenos Aires y a partir de eso también empezar a encontrar... Hola. Sí, estamos te acá. Escuchamos, ¿eh? Te escuchamos bien. A partir de eso también encontrar pistas en otras personas y en otras publicaciones y escritores que habían hecho historia y que valía la pena, siempre intentando ponernos del lado de los laburantes, del lado de los escritores, del lado de los que generan la cultura, y no estar pensando. Pero la puta, estas comunicaciones. Ahora sí se cortó. Ahí ahora no escuchamos. Ahora no sabemos si él nos está escuchando a nosotras. ¿Nos está escuchando? No, no nos está escuchando. No sé qué nos problema fijamos, hay. Bueno. Sí, hay un temita con los teléfonos. Hoy a la mañana tuvimos los mismos dramas. Pero bueno, ahí intentamos retomar las un poquito. Las antenas, nos van a decir que es porque no hay antenas. No hay antenas. Bueno, un concejal se quejó desde que derogaron la ordenanza, no tiene paquete de datos, como si fuera un boicot. ¿Pero él? A él mismo, le cortaron el paquete de datos. ¿Como represalia, no? Claro, como él lo asume como represalia. Ignacio, pero disculpa los problemas que estamos teniendo, no sabemos qué, pero estabas contando qué cuenta Sudestada. Bueno, eso te decía, digamos. Siempre intentamos contar historias que no sean lo que salían en los medios tradicionales de entrada. Pero con el correr de los años, por suerte, han surgido varios proyectos alternativos. Las redes sociales, por un lado, mejoraron esta comunicación, por el otro, han sido también funcionales a distintos gobiernos, a distintas maldades de otros seres humanos. Pero contamos siempre esto, historias que nos comprueban, historias que tengan que ver con un presente de lucha, con un pasado de lucha, con estar defendiendo siempre la dignidad humana por sobre todas las cosas y por no intentar defender un negocio tras una mentira o algo que tenga atrás. Nuestra base es la cultura, pero nosotros vivimos en un país en el cual la cultura de por sí no camina sola, sino que hay que hacerla traccionar a partir de la lucha y en esos personajes, como el gringo Tosco, por citar un ejemplo, como periodistas como Rodolfo Walsh o Jorge Ricardo Mazzetti o Haroldo Conti, es donde nosotros caminamos. Intentamos, ¿no? Porque claramente cada uno vive su época, estas épocas son distintas. Las opciones que tomamos hoy en día de nuestro lado es la honestidad intelectual que nos enseñó un maestro como Osvaldo Bayer, al cual le debemos mucho de todo esto que es Sudestada también, porque nos ha aconsejado de los primeros números en cada entrevista que le hemos hecho de cómo se puede intentar, a partir de lo que es la ética y la verdad histórica, construir un medio. Y en eso estábamos, ¿no? Intentando aprender como desde el primer número que editamos Sudestada, hoy llevamos 155 ediciones, pero el aprendizaje es cotidiano. Sinceramente, porque lo vemos en la calle, lo vemos con otros colegas, lo vemos en otros medios, nosotros mismos con cómo va variando la publicación. Antes era una publicación que tenía 24 páginas y algunas temáticas, y hoy en día la realidad ha transformado de que haya muchas compañeras que se integraron también a la publicación y le hayan dado un vuelco a su estado que quizás años atrás era impensado, pero los movimientos sociales, los movimientos feministas, los movimientos originarios nos tocan de lleno y nosotros no vamos a esquivar el bulto, no vamos a quedarnos con una verdad o con una postura de años atrás, sino que apoyamos ese tipo de insurrecciones. Ignacio, Nicolás te saluda. ¿Qué tal, Nicolás? Hace ya no, vos decías que era una época difícil para sacar una revista, hace ya muchos años que cuesta mucho sacar publicaciones en papel, ¿no? Sí. De medios alternativos, de revistas culturales. ¿Qué? Y hay un montón de otras de proyectos y experiencias de solamente digitales que son bastante buenos y de mucha calidad. ¿Qué los mantiene a ustedes en esta postura de apostar todavía al papel? Cuando económicamente es muy complicado y la distribución también se hace muy pesada. Hay dos cosas que nos vinculan. Uno, primero, que nosotros estamos todos, ahora estamos cerca de la década de los 40, ¿no? Algunos con 40, algunos un poco menos y algunos un poco más, en un algo general de los que hacemos, las compas y los compañeros de Sudestada. Crecimos y entendimos la cultura y la lectura desde un lugar que es el papel. Nos cuesta mucho leer extensiones de texto, casi creo que, no sé, uno o dos personas de la redacción tienen ebook. Somos bichos de papel, eso por un lado. Y a la vez, como nuestra manera de sostener la revista, la editorial y la librería es a partir de lo que son la venta de publicaciones, y es nuestro único y principal argumento, no nos daría, digamos, tendríamos que dar un vuelco ideológico, estratégico y comunicacional para de que sacar una revista, por ejemplo, digital se cobre. Nosotros no cobramos todos los contenidos que figuran en nuestra web y en eso, no tenemos ediciones todavía digitales. Mientras se pueda resistir, a nosotros nos encanta lo que es la edición del papel, porque pasa de mano en mano y tiene viajes que uno ni se imagina y que son también, que como hoy en día la tecnología claramente también ayuda para eso, pero el que te pase una revista de mano en mano todavía no ha sido equiparado con que te manden un archivo de PDF, para nosotros por lo menos. ¿Sudestada integra alguna red, alguna asociación de revistas culturales? Mira, actualmente no estamos participando, habíamos estado en lo que es Aresia, que es una asociación de revistas culturales, pero lo que hacemos nosotros es una red cultural, no, si querés, institucionalizada, como puede ser eso, porque no nos da tampoco mucho el tiempo para estar reuniéndonos en quizás... Cada uno tiene su proyecto distinto, pero lo que hacemos es hacer espalda y espalda con otros medios, como puede ser Crisis, Garganta Poderosa y un montón de medios alternativos que estamos continuamente intercambiando material, reproduciendo notas, armando en charlas, estamos compartiendo experiencias, pero actualmente no estamos en ninguna asociación más que bueno el trabajo que hacemos nosotros como cooperativa de los compañeros y compañeras que están en la revista. Pregunto a riesgo de capaz meter la pata y hay un matrimonio roto, no, porque acabas de mencionar a La Garganta y a Crisis y sí. Hubo hace un tiempo una alianza con Mascaró, que es otra revista, cuando nosotros fuimos al kiosco y nos encontramos con esa novedad, fue todo un tema, no sé si en la actualidad, porque en los últimos meses la verdad no he visto la revista, pero continúa esa alianza. Seguimos, uh-huh. Y a uno se olvida por ahí tantas temáticas que es eso, ¿no? Es otra publicación, pero ya como es una publicación, si se quiere, hasta hermana, porque salimos en conjunto, completamente separados, porque cada uno maneja su interior, pero es uno de los, digamos, uno de los argumentos y elementos de sostenimiento fue esa alianza con los compañeros de Mascaró, que son de La Plata, que hacían una publicación y que también, como otros medios, buscan qué manera de sobrevivir de mejor manera, y pensamos que sería interesante a la gente mantener esto de hacer dos publicaciones en una, y ya vamos por el cuarto año. ¿Y cómo lo viven? Vos lo señalás bien, conviven de manera separada cada cual por su lado, porque es incluso evidente que más allá de representar los dos al campo popular, si querés, hay disidencias políticas. Uh-huh. ¿Cómo viven esa alianza con esos ruidos que tiene y cómo se decidieron hacerla? Porque muchas veces se privilegian algunas mezquindades o las disidencias antes que los acuerdos. Sí, era poner en eso, en el balance, eran compañeros que conocía la publicación, además nos habían hecho tanto entrevistas y compartimos espacios de debate y puntos en común también para salir, con lo cual fue una estrategia, digamos, un poco arriesgada porque no es fácil y uno no puede poner las manos en el fuego de la misma manera que ellos no van a decidir sobre nuestra publicación, nosotros no decidimos sobre esa. Pero los dos tenemos una confianza mutua de saber de que con la honestidad intelectual, como te decía, cada uno puede proponer una salida, si querés, a las crisis, a los problemas con cierta óptica, con ciertas alianzas, pero entendemos de que se puede dar ese debate hasta interno, como es en este caso. Y los lectores y lectoras nos han comentado eso, ¿no? Hay gente que le gusta más una cosa que la otra, pero no hubo una, no es que hubo gente por decir, se aliaron con la gente de Mascaró o ellos que se han dicho nos aliaron con su estado y ahora no. Es un acuerdo estratégico para intentar potenciar dos espacios que tienen puntos en común, pero que son bien similares, como señalaba. ¿Sudestada asume la perspectiva feminista como una apuesta política? Sí, claramente. Mira, estaría bueno darle las compas, pero desde hace ya varios años, nosotros, a ver, el grupo editorial que arrancamos éramos la mayoría varones y algunas otras compañeras que se dedicaban al arte y a otras ramas, pero no eran periodistas. Y desde hace, te diría, sí, ya van 4 o 5 años, nos dimos cuenta de que era el lugar de cederle espacio a las compañeras, y hoy en día no solo están integradas en su estada, produciendo notas, siendo temática recurrente de tapas y de dossiers, sino que desde Sudestada apoyamos y lanzamos un portal feminista que se llama Feminacida, que lo hacen todas las compañeras ligadas a Sudestada y no solo ligadas a Sudestada, sino que ya en sí tienen una mirada propia, a la cual nosotros lo que aportamos desde lo que es la dirección de Sudestada, que estamos con Hugo Montes y Walter Marini, es dar algunas pistas de cómo nosotros fuimos creciendo en el tiempo, pero sin más que eso, sino que es el momento de que ellas cuenten su realidad a su manera, con sus miradas, con sus apuestas, con sus equivocaciones, con sus aciertos. En ese sentido estamos como muy, muy ligados a eso, a proponer que tomen la posta de no solo eso, de la revista, sino que bueno, también tengan hasta una mirada propia. Y acabamos de editar un libro en conjunto con ellas que se llama Ahora que sí nos ven, que son varias crónicas que salieron al portal y algunas otras nuevas sobre este presente feminista, que para nosotros es uno de los motivos más lindos y más interesantes que han ocurrido en estos años. Estamos hablando con Ignacio Portela, que es codirector de la revista Sudestada, que es hija del 2001, de alguna manera, de ese fenómeno, de esa época. Salimos un poquito antes, pero claro, claramente se veía venir. En 2001 sí. Nos representaba, exactamente. Y digo, estamos en una época que, con sus diferencias más vale, pero nosotros un poco acá decimos es una época patética y que está llena de porquerías, pero en las que también se generan resistencias que de otro modo capaz que no aparecerían o personas y sectores que no se juntarían. Te pregunto si percibís en el ambiente en el que te movés, en los sectores que tienen que ver con los medios, que hay una reacción parecida. Es decir, ¿podrían hacer otra Sudestada en estos años? Ojalá. Hay una cuestión que, digamos, siempre va a haber, tanto en crisis como en otros momentos, grandes ideas y muy brillantes y que resisten a esto, ¿no? Porque, en definitiva, se trata de hacer lo mejor posible con lo que se tiene. Lo raro que surgió en este caso es que, y también que le va a pasar a otros compañeros, es que todos los proyectos, cuando no están ligados o a una organización o a un mecenas, tienen muchos vaivenes. Y lo difícil y lo que nosotros muchas veces charlábamos entre todos los que hacemos Sudestada es que muchas veces gana el hecho del desgano y es una época que hay que resistir, pero la resistencia en el tiempo es lo más difícil que nos pasó. Por eso estamos tan orgullosos y por eso ante de los problemas como hay actualmente o como vienen estando, cada vez que hay un problema decir, bueno, acordémonos que esto vale la pena, que el tren no pasa dos veces, que hay que intentar duplicar el esfuerzo, duplicar las ganas. Yo creo que sí puede haber medios. Lo difícil y lo raro es lo que es en nuestro caso, que hoy en día el hecho de que hablábamos de lo impreso ya es algo que hasta algunos, digamos, las generaciones nuevas de pibes y pibas lo ven como algo anticuado, si querés, a pesar de que lo consumen y que leen libros impresos, pero no sé si, no veo como algo parecido, porque primero éramos otras personas y hoy en día las chicas y los chicos están como muy, muy metidos dentro de lo que es la tecnología. Quizás habrá subestados digitales o proyectos que claro, tengan otra. No lo veo yo como publicaciones, porque no han aparecido muchas últimamente, digamos, en este tiempo, y hay como una tendencia grande hacia eso, hacia lo digital. Con lo cual es eso. Bueno, habrá que ver ese paradigma de hacia dónde va la sociedad también, ¿no? Decías, la última de mi parte, decías hace un ratito que abrieron una librería. Bueno, ¿cómo es eso y dónde está? ¿Se compran libros? Sí, mirá, como te decía, bueno, de las crisis surgen cosas como esta. Gracias al excelente gobierno del presidente Mauricio Macri, varios negocios fundieron, entre los cuales uno de los compañeros fundió el negocio y estaba por cerrar el lugar. Y decidimos, para que no se quede en la calle, intentar ver esto, de si podíamos sobrevivir unos meses y por lo menos tenga garantizado algún ingreso. Estamos en el centro porteño, a 8 cuadras del Obelisco, en la calle Tucumán 1533, donde hicimos de una relojería a una librería. Un amigo nos hizo los muebles y en un fin de semana mudamos gran parte del material de Sudestada, que por suerte tenemos más de 80 libros editados, y a la vez con otras editoriales compañeras y y amigas, le pedimos consignaciones de libros, y hoy en día tenemos más de 25 editoriales que nos acompañan a esta aventura, y bueno, vamos en eso, vendiendo libros en lo que es librería, organizando charlas. Ayer se dio algo muy, muy pero muy lindo que copó la librería, que fue el escritor Juan Solá, que, uh-huh. que editamos un libro sí. que se llama Épica Urbana, que es una versión extendida de uno que había sacado hace unos años. Juan es una persona que hace unos cuentos que son muy desde adentro y tiene mucho feeling con la gente. Bueno, vino a leer a la librería y se llenó, fue algo muy pero muy emotivo. Y vamos en eso, aprendiendo lo que es ser libreros, con alguna experiencia en editar y en estar ahí en ferias y en otros lugares, pero con la esperanza de que, bueno, de que se pueda garantizar el puesto de trabajo de un compañero, que es el que está encargado hoy en día, y ojalá, bueno, se pueda quedar algún peso para otra cosa, y ojalá falte gente para trabajar y se pueda adaptar alguna compañera o alguien para trabajar. Eso sería como la máxima. Siempre intentamos tener los pies en la tierra y vamos eso, ¿no? Pasos seguros, tranquilos, no pedimos una super inversión, no vamos a pedir un crédito para remodelar todo, sino que preferimos ir, viste, paso a paso para que lo que funcione, funcione a su manera, y lo que si no funciona, bueno, veremos otra alternativa para que pueda seguir funcionando. Ignacio Portela, muchas gracias, y si querés agregar algo más vale que te escuchamos. No, los, la verdad que les agradezco el tiempo, el estar atento a lo que pasa con esto, que a la vez para nosotros que estamos todos los días pensando en su estado, pensar en eso, en ustedes, en los lectores, en otros periodistas, en otros colegas que se tomen un tiempo y que quieran saber cómo es que se gesta, cómo se hace, es muy lindo, y la gente creo que también le gusta escuchar historias de que se puede hacer de las cosas desde cero, desde juntarte con buenas ideas, y que con el correr de los años de alguna manera pueden resultar. Así que nada, les agradezco su tiempo y el interés por su estada. Gracias de vuelta y abrazos. Un abrazo, muchas gracias. Ignacio Portela, codirector de la revista Sudestada.